Bienvenidos a un nuevo programa de radio, cargado de nuevas noticias, tanto a nivel de nuestro centro como a nivel local. ¡Comenzamos! Tranquila, que todo se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida, si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida, decía que por mí se moría, pero veo que respiras, otra mentira más que me hice. Empezamos con la primera noticia. En nuestro centro se están llevando a cabo varios simulacros de exámenes de Cambridge, en todos los cursos de la ESO, desde nivel A2 hasta B2, para que así nuestros alumnos se vayan acostumbrando al formato. Seguimos con el Día de la Familia en nuestro centro. Los alumnos de primaria van a trabajar por clase el bolso de los deseos de mi familia, actividad que se desarrollará de 1 a 2 hoy viernes 14 de mayo. El bolso lo realizarán con cartulina y en el interior escribirán qué le desean a su familia. Seguro que va a ser muy emotivo para estos niños. Familia hoy, mi familia, familia hoy, nos queremos a mi familia. Otra noticia reciente es la conmemoración del Día de Europa, el día 9 de mayo. Para ello, algunos alumnos han preparado poesías en distintos idiomas, latín, griego, francés, castellano. Comenzamos con latín. Eva. Ahora voy a recitaros un poema en latín llamado Vivamos, mi lesbia y amemos, de Catulo, uno de los mayores poetas latinos por sus poemas de amor. Vivamus, mea lesbia, atque amemus. Rumoresque senum seueriorum, omnes unius, aestimemus asis, soles acquideret et require possunt. Nobis cum semel occidit brevis lux, nox est perpetua una dormienda. Dami vasia mille, dein decemtum, dein mille altera, dein secundam quemtum. Deinde usque altera mille, deinde quentum, dein cum milia multam fecerimus, cum turbabimus illa ne esciamus, aut nequis malus inuidere, posit cum tantum esciat esse vasiorum. Ahora Antonio nos va a recitar su traducción. Vivamos, lesbia mía. Amémonos y nunca nos importe un solo as, todo cuanto murmuren los ancianos. Los soles que declinan luego pueden salir una vez más, pero nosotros apenas que decline nuestra luz, tendremos que dormir noche perpetua. Entrégame mil besos, después 100, y luego ya otros 1000 y 100 de nuevo. Otros 1000 más aún, luego otros 100, después cuando sumemos muchos miles. Para ignorar la cuenta, la liaremos, no nos vaya a ahogar un envidioso sabiendo cuántos fueron nuestros besos. Continuamos con el griego antiguo. Jonathan. Gemisu meu pesuyes eti tu epneon, gemisu ducoid. Dei eros eitaides herpase plena fanes, eratin spaidon paltin hogeto, caimen apeaipan polacui ten drestin menu. Dejeste neoi. Ucisiu difeson ekeise garge, liso leustos. Kinekai diseros ait hotipu estrefetai. A continuación, la traducción. La mitad de mi alma todavía respira, la otra mitad no sé. Si Eros la raptó o si fue Hades, tan solo sé que ha desaparecido. ¿Ha ido de nuevo a casa de uno de sus muchachos? Tantas veces lo dije. Es una fugitiva, no la recibáis, jóvenes. Búscala en... pues allí, carne de orca y perdida de amor. Sé que al azar va, y viendo, dando vueltas. Ahora, Adriana, Ángela e Isabel nos van a recitar dos poemas en español. Caminante, no hay camino, de Antonio Machado, y Se equivocó la paloma, de Rafael Alberti. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Que las estrellas eran rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón, su casa, se equivocaba. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompa de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelaje la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oye la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, sino estelaje la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oye la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe y verso a verso. Seguimos con Ileana, en rumano. Cu sufletul ca o hartă suspendeață din zilul despărțitor, caut nordul de sprinji îndâmnat, de cuiul care me doare doar me susține, din sudul căzut din zen, în bine căldură, se înraftă picioarele amorțite, de călătoria far întoarcere, doar mereu în viață de speranță. Por último, dos poesías en inglés. The more we find peace and unity, the more we will solve our problems for ourselves and even for our country. Let's be hopeful and be more positive towards achieving this aspect of life. A happy Europe Day. I pray to God that on this beautiful day, everyone can find peace and unity together to live a peaceful life. A happy Europe Day to everyone. Même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. También recordamos que el próximo lunes comenzamos con la Semana del Bocadillo y esperamos una gran colaboración. Además, esa semana los alumnos de infantil y primaria podrán disfrutar de fruta en los recreos. Tus besos saben a kiwi con fresa. Va Jesús, toma, toma. Voy a hacer lo que pida mi alteza. Ella me tiene a su pie. Qué rica se ve encima de la mesa. Continuamos con María Cotrino, que, como muy bien sabéis de programas anteriores, pasó la primera fase de las Olimpiadas Matemáticas SALES. Y este sábado, junto con cuatro alumnos más, representarán a Cádiz en la siguiente etapa de las Olimpiadas. Hola María, ¿estás nerviosa? Sí, un poco, porque el sábado, mediante videoconferencia, junto con cuatro alumnos más de otro centro, realizaré el examen representando a Cádiz, y dependiendo del resultado de este examen, no pasaré a la fase nacional o no. Interesante, mucha suerte, seguro que te va a ir genial. Además, tenemos presente que nos encontramos en el mes de mayo, el mes de María. Como todos los años, los cursos están visitando a la Virgen, pero esta vez manteniendo las restricciones sanitarias, haciéndolo curso por curso. Flores, flores, flores, yo te vengo a dar. Flores, flores, yo Pasemos a una nueva noticia con carácter más deportivo. El Cabu, nuestro equipo local de baloncesto, está pasando por una muy buena racha. Empezamos con las más pequeñas, que han ganado su último partido este fin de semana, pasando de esta manera a la final a 4, en la que se disputarán el primer puesto a nivel provincial. Tenemos aquí a dos jugadoras, María González y Ana María Canto. Enhorabuena, ¿cómo sentís la victoria? Estamos muy ilusionadas de haber ganado este partido, ya que con ello jugaremos la final a 4 y nuestro pueblo quizás pueda venir a vernos. Y eso puede ser gracias si ganamos este partido contra Algeciras y podemos hacer aquí la semifinal en casa. Mucha suerte para este sábado. Pero fuera del planeta, no, no soy de Plutón. Soy de la H, no estoy hablando de Houston. De la cabeza, pie filoteado de Louis Vuitton. Frontean de hoteles y todos son de grupo. Soy Kemba Walker pa' cuando jugaba en Newcomb. Siempre estoy tirado en el verde como un crutón. Continuamos con las noticias deportivas locales. Luis, cuéntanos. Gracias, Antonio. En el reciente choque entre el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño el 12 de mayo, la victoria fue para los visitantes por 1-2, con un partido realmente emocionante. Enhorabuena. Por último, nos alegra recordar que desde el 9 de mayo ya no nos encontramos en estado de alarma. Pero eso sí, hay que tener cuidado para no volver a lo que hemos pasado. Santa José, y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Última hora, nos informan tristemente que el escritor jerezano José Manuel Caballero Bonal falleció el pasado 9 de mayo a la edad de 94 años. Fue conocido principalmente como poeta, ensayista y novelista, además de ser un reconocido flamencólogo. La cuidadosa utilización del lenguaje y el barroquismo caracterizan su obra. Realmente una gran pérdida para la literatura española. It's been a long day. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que tengáis un buen fin de semana y hasta la próxima. No me la tumba, Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. E irás pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we about to spend the dinero. Oh, yeah.